hambre. Y hoy se le escucha delirar de hambre en el oscuro fondo de su gozo. Su corazón se ahogaba de ternura, de ganas de vivir multiplicado. Y hoy es un corazón tan mutilado que ha conseguido morir de, que ha conseguido morir de, que ha conseguido morir de cordura. Que es un desangrado corazón, que es un desangrado corazón, que es un desangrado. Corazón, corazón, corazón.